Hemos estado hablando de una mesa de turismo que vamos a tener y me gustaría saber, en anteriores plenos nos dijeron que no sabían si íbamos a hacer una fundación o qué tipo de figura íbamos a tener para desarrollar turismo en nuestro pueblo. ¿Se ha decidido ya o lo vamos a decidir en esa mesa cuando se conforme? No, no hay nada decidido. Como le he dicho a su compañera, es una primera toma de contacto, formar una mesa de trabajo y de ahí pues irá saliendo lo que más nos interese a todos. No se ha propuesto, ni se ha visto, ni se ha estudiado si se puede crear una fundación, si se va a cambiar el concepto, lo que es delegación, sino ahora mismo se va a formar una mesa de trabajo, como he repetido anteriormente, donde intentaremos que entre todos los integrantes de los distintos partidos y todas las personas involucradas e interesadas en turismo, saquemos el mejor provecho y para Ubrik y para ellos mismos, como empresarios, vamos. De la RPT tenemos datos ya encima de la mesa, si ha habido muchas reclamaciones, pocas o algo nuevo que no sepamos. De la RPT lo que te puedo decir ahora mismo es que se le está facilitando a los trabajadores que están demandando documentación e información y que están reuniéndose por grupo y elaborando sus alegaciones, lo que te puedo decir. Hoy y ayer están trabajando en eso, vamos, y facilitándole la documentación que piden. ¿De la bolsa de trabajo tenemos algo nuevo también? La bolsa está pendiente el informático Miguel y hoy precisamente está hablando con él y trabajarán ellos, que está ocupado y no ha podido hasta el momento, pero vamos, si tiene que venir por la tarde y quedarse, pues lo hará. De las inundaciones en Cotomulera, ¿tenemos alguna noticia nueva del nuevo director, del nuevo jefe de servicio? ¿Se han puesto en contacto? Que mantuve con el delegado territorial es que lo llevaba jefe de servicio de la que precisamente de Ubrik y hemos quedado con el jefe de servicio para media de julio y que nos den más información sobre ese tema. ¿Y con respecto a la variante tenemos algún dato nuevo? No, yo la última conversación que mantuve con el delegado territorial también de Fomento me dijo que estaban terminando el estudio y no tengo más información. También ha habido compañeros antes que han hablado sobre biorreciclaje y jardinería y demás. También se les sugería que hablara con los nuevos políticos, o sea, con los políticos. Yo voy un poco más allá. ¿El nuevo presidente se ha dirigido a usted ya para hablar del tema biorreciclaje o de algún otro tema? ¿Cómo? Perdón. Que si nos hemos dirigido al nuevo presidente de Mancomunidad desde este ayuntamiento para preguntar por alguna de las cuestiones que tenemos pendientes con ellos, como biorreciclaje o cualquier otra cuestión. No. Una pregunta que lancé la semana pasada y es que el plan Reactiva tiene ahí una plaquita que está muy bonita, pero que no funciona la zona wifi todavía. ¿Se ha puesto ya en funcionamiento o seguimos con la placa puesta sin funcionar? Esta semana está funcionando. ¿Está funcionando ya? Han preguntado previamente de unos resaltos en el Cardereto. ¿Está previsto también hacer algún resalto en la zona del Hiperzoo de forma prioritaria y urgente y demás? Porque estamos teniendo allí problemas. Ya en los anteriores plenos nos hicimos eco de eso. Y no sé, ¿hay algo nuevo? ¿Se van a poner ya? Vamos, ¿hay algún problema porque no se haya puesto todavía? En los anteriores plenos creo recordar que no, creo que fue en el último pleno donde salió el tema y se hizo un compromiso desde aquí que va a ser de los prioritarios. Ahora mismo el problema es que no había resalto y los que había, que se habían quitado de otro sitio, que estaban mejor, ya se han reutilizado en otro sitio. Por tanto, en cuanto vengan los primeros resaltos, como ya se dijo en el pasado pleno, con prioridad se pondrán en la avenida Sebastián Macías El Pato. Una pregunta, es que no me ha quedado muy claro. ¿Los 150.000 euros que vienen son para el contenido o para el continente del Museo Arqueológico Futuro o como queramos llamarle? No, el Museo Arqueológico, vamos a ver. es para hacer la obra lo que es el edificio. Aparte, la subvención que venía de Diputación para hacer lo que era la exposición permanente de Ocuri. Otra cosa que se ha preguntado anteriormente con respecto a Ocuri, que si había algo nuevo y demás, yo voy a hacer un ruego, y es que si hay algo nuevo que nos lo notifiquéis y no tengamos que esperar a pleno ni a comisión informativa, más que nada porque es un tema que es importante, que los problemas que ha habido son problemas serios, y bueno, pues como portavoces pues nos gustaría estar informados sobre este respecto de cualquier novedad que se produzca lo más pronto posible, ¿vale? Y una última cuestión que ya en el pleno anterior le rogué que hace dos plenos hice una batería de preguntas por la premura del tiempo y demás. Le ruego que repasen para el próximo pleno y que me la respondan si no les importa. ¿Vale? Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Levantamos la sesión.